soir. A la fin si va la nueva era. La suave. En pay-per-views, los company. Siempre abajo. Si la calle está pidiendo un tema de los desiguales. Si la disco está pidiendo un tema de los desiguales. El party ya está activado, con el cuduro todo el mundo mezclado. Ella está volada, yo estoy colado, baila como quiera que esto está pegado. Si lo viste le doy bien duro, si quieres perreo a palo puro. Ponte ready que contra el muro, siempre abajo sin disimulo. Si la calle está pidiendo un tema de los desiguales. Partiendo tarima yo ando, cuello cadera fracturando, con mucho dinero gastando, la gata conmigo perreando. Vamos a darle la vuelta a la manzana, si no te cojo ahora, te cojo mañana.